Pista 5. Ejercicio 7. Escucha las conversaciones que tuvo Javier con el técnico y con su esposa Elena y llena los espacios en blanco. Buenas tardes. Vengo a revisar su computadora. Ah, qué bueno que ya está aquí, porque me urge. ¿Cuál es la falla? No enciende y quiero consultar internet porque estoy haciendo una investigación para mi tesis de maestría. La voy a revisar. ¿Dónde la tiene? Pase por aquí, la tengo en el estudio. Voy a verificar si tiene los cables bien conectados. Voy a verificarlos para estar seguro de que no es esa la falla. Voy a quitarle esta lámpara que le está estorbando. Permítame, voy a contestarlo. Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Hola, Elena. El técnico está revisando la computadora. ¿Y tú dónde estás? Todavía estoy comprándole a Norma los libros que necesita. Quiero mandárselos hoy en la tarde. Antes de enviarlos, los quiero ver. Algunos me interesan. Entonces paso a la casa. Yo también quiero mostrártelos.